Muy buenos días. Mañana vamos a dar el gran anuncio de tantos años esperado en relación al parque industrial. La provincia ya nos ha reconocido como parque industrial, por lo tanto ahora ya nos queda un paso para tener reconocimiento nacional. Así que estamos muy felices de hacer ese anuncio y bueno, esperamos a todos y a los vecinos para que puedan estar acá presentes a las 10 de la mañana en el quinto piso. Y lo fundamental es que de ahí podemos acceder a lo nacional y entonces de esa forma se va a poder adquirir un montón de beneficios, ya sea impositivo, préstamos, créditos, proyectos que se van a ir manteniendo a través de todo esto. Representa a la autoridad de la provincia, entre ellos el ministro de Hacienda, Isaías Kremer, el director general del CREAR, José María Puz, y bueno, están invitados muchos empresarios y personas reconocidas en la ciudad y vecinos, están todos invitados los vecinos para que vengan a participar y poder estar en esta fiesta, en este anuncio, que es realmente que Chipoleti ya forme parte de un grupo de parques y así poder también instalarlo en Nación y que Chipoleti también figure a nivel nacional como parque. Sí, ha llevado mucho tiempo de trabajo, esfuerzo, contacto, relación, diálogo. Gracias a Dios he tenido muy buena respuesta, muy buena predisposición. Tengo que aclarar que el gobernador se puso a disposición apenas hablé y hizo también que justamente Isaías Kremer y José María Puz fueran continuamente mis acompañantes y trabajo en conjunto.